Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. María Luisa Anido, Mimita, nació en 1907 en Morón, provincia de Buenos Aires. El guitarrista Domingo Prat, exalumno e introductor de la Escuela de Tárrega en Argentina, le dio sus primeras clases a los 9 años y le organizó sus primeros conciertos en Buenos Aires. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco A Mimita, de 2007, con obras de María Luisa Anido, interpretadas por María Isabel Sewers. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco A Mimita, de 2007, con obras de María Luisa Anido, interpretadas por María Isabel Sewers. Thank you. empecé con la guitarra cerca de los 7 años, porque a papá le gustaba muchísimo la guitarra, era un espíritu muy de artista, él pintaba cuadros por amor al arte, y le gustaba especialmente la guitarra. Entonces yo era muy chica y me piaceva ascoltare, pero no voleva, no quería que él me viera, me escondía en un escritorio. Y cuando papá se iba, recibía lecciones de un maestro italiano, Caprino, Vicente Caprino, que estaba en Buenos Aires. Yo tiraba la guitarra y sacaba de oído. Y tenía temor, miedo de que papá se enojara, se disgustara. Pero no se disgustó y me empezó a enseñar música. Y ya después que estaba preparada en solfeo, teoría que él me había enseñado, mi padre, y tocaba un poquito la guitarra, me presentó a Domingo Prat, el catalán, que fue el primero en llevar la escuela española a la Argentina. Y después, ya cuando tenía 11 años, Prat me presentó oficialmente al público en Buenos Aires, en 2 conciertos. En mayo de 1918, siendo María Luisa Anido una niña de 11 años, tocó en el prestigioso Salón La Argentina. Su padre adquiere en España la famosa guitarra Torres, que había pertenecido a Tárrega y a Miguel Llobet. Con este último, su siguiente profesor, formó el primer dúo de guitarras del siglo XX. Diría más tarde María Luisa Anido: Llobet era muy divertido, más un compañero que un profesor. Thank you. De la experiencia con dúo. Muy bien, porque él me escuchó, le gustó, y entonces yo era una bambina de 12, 14 años, y mandó muchas músicas, arregladas especialmente para dos guitarras, muchísimas, como para dos conciertos. Y con papá y yo hacíamos giras por la Argentina, por todas las ciudades importantes de Argentina y Uruguay, y del Uruguay. Pero en aquel entonces no se acostumbraba a que las mujeres viajáramos solas, como ahora. Y yo decía, qué lástima que Mimita no sea hombre, porque si no la llevaba a Europa, decía. Y papá no me podía acompañar porque papá trabajaba. Tenía que trabajar, éramos varios de familia, y si no había viajado aquí con papá, pero no podía ir. vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Gradualmente, María Luisa Anido se fue convirtiendo en la más grande de las solistas argentinas de guitarra y en la más famosa del mundo. En 1933 fallece su padre, por lo que María Luisa Anido suspende sus giras de conciertos. Así, se vuelca a la docencia en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires y en el Instituto Dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Extraordinario, porque cuando yo era muy jovencita, Con Jovet nos reíamos porque oír tocar Lágrimas de Tárrega sin faltas de ortografía musical era una cosa extraordinaria. Se tocaba poco y mal. Y ahora veo que en todas partes se toca muy bien. La guitarra ha florecido, es una cosa extraordinaria. Yo pienso que cuando yo me inicié era una cosa muy diferente. Ahora sí, ahora la guitarra está a la cabeza de todo. Eso le debemos también mucho a Andrés Segovia, ¿eh? Porque Andrés Segovia, aparte de que por el mundo tocó en las mejores salas de todo el mundo y la divulgó, Jovet también, pero Segovia aún más. Ha creado las cátedras musicales en forma oficial. A partir de 1950, María Luisa Anido retoma su carrera internacional porque sentía la inminencia de un mundo a descubrir. En 1952 viajó a Europa para realizar presentaciones en Inglaterra, Austria, Francia, que incluían artistas de la talla de Karajan o Menuhin. Posteriormente, incluyó en sus giras a los países de Europa del Este, Rumania y Rusia, por tener afinidad ideológica con su orientación. Thank you.

En 1954 llegó a Japón, Filipinas y Sudamérica. Fue en Argentina que estrenó el concierto de Aranjuez. En 1976, María Luisa Anido dejó la Argentina, hastiada por la interrupción del régimen democrático. Continuó con sus conciertos por el mundo. Se radicó en Barcelona y se dedicó, además, a la docencia. La guitarra no es tanto de un solo país, es mundial, porque una raza muy diferente, como los japoneses, es donde más guitarristas hay. Uh-huh. Yo fui la primera vez en 1954 a Japón, y me prepararon una conferencia así de periodistas, y me hablaban del tango, de esto, del otro. Ellos solamente el tango es lo que conocían. Pero la Argentina tiene un folclore muy grande, de música muy hermosa. Y bueno, y en una de estas me dicen, en 1954, ¿cuántos guitarristas así hay en la Argentina? Digo, no puedo precisar cuántos hay. Es como si ustedes pueden precisar cuántos guitarristas hay en Italia. No. ¿Cómo? ¿No sabe usted cuántos guitarristas hay? Porque nosotros tenemos 52.000 guitarristas en todas partes del mundo hay guitarristas. Ahora es mundial. A veces me llegan de París crónicas así y hay guitarristas en cualquier lado. Yo creo que en un iglú del Polo Norte debe haber guitarristas. Ay, sí. Ahora es el instrumento más conocido en el mundo y más querido, es posible. Tal vez porque es el más íntimo. Yo digo que es como la prolongación sonora del alma humana. ¿No creen ustedes? Es el que está más cerca de uno, ¿no? Lo que uno no puede decir con palabras lo dice con la música de la guitarra. Thank you. el compositor y guitarrista cubano Leo Brouwer la invitó a tocar en Cuba en 1982, 1984 y 1986. En 1987 volvió a Cuba como catedrática del Instituto Superior de Arte y para ser jurado en el Concurso Internacional de Guitarra de La Habana en 1988. Creo que el consejo para mí más útil para los jóvenes sería que respeten su propio yo interior, su personalidad, que es lo que más, porque a veces le dicen a uno esto, el otro, se oyen muchas campanas. No, escuchar sí, pero tomar de cada uno lo que a uno le viene bien en el corazón, en el espíritu, en la musicalidad. Si no, se deforma el propio yo. Porque yo creo que el artista que perdura a través de los años, a través del tiempo, es el que tiene una personalidad propia. Digamos Andrés Segovia, pongamos por caso para representar la guitarra. Es inconfundible. Y lo mismo pasa en pintura, lo mismo pasa en todas las artes. El artista que perdura es el que es personal, sabiendo, teniendo cultura, se entiende, ¿no? Teniendo cultura artística. Pero hay personas que se despersonalizan, no hay seres. Yo he visto en mi patria algunos que oyen esto, lo otro, y al final no saben ni cómo tocar, ni cómo interpretar, ni nada. Yo digo que hay que ser sincero con uno mismo para poder serlo con los demás. Si uno no es sincero con uno mismo, no llega a la música. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco A Mimita, de 2007, con obras de María Luisa Anido, interpretadas por María Isabel Sewers. Las obras que estamos escuchando hoy pertenecen a María Luisa Anido, interpretadas por otra guitarrista argentina, su alumna María Isabel Sewers. Sewers nació en 22 de octubre de 1950. Es una guitarrista clásica, aclamada por su refinado temperamento musical y su excelente técnica. Realizó conciertos, ofreció clases magistrales y actuó como jurado en concursos internacionales en Europa, América del Norte, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda. Ocupó cargos docentes en Argentina y desde 1989 en la Universidad de Artes Mozarteum de Salzburgo, Austria. Fue premio Konex en 2009. Persona que no tengo miedo a casi nada, ni a morir tengo miedo, si no, no hubiera podido viajar tanto y siempre sola. A lo único que le tengo miedo es al público. No, pero después de tocar 3-4 conciertos me acostumbro. Se puede pasar, no, es que a veces salones grandes, públicos desconocidos. Yo me acuerdo que en Leningrado, yo he ido varias veces a Rusia, el escenario grande, ¿no? Y llenan todo, son salas muy grandes, ¿no? En Japón lo mismo, yo digo. Y yo iba lejos, la sillita ahí lejos, iba a caminar. Y la intérprete me decía, pobre señorita que tiene que... Y yo iba así. Y mi otro yo interior iba en pie, iba para atrás. Pero después, en fin, más que matarme, no me van a matar. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco A Mimita, de 2007, con obras de María Luisa Anido, interpretadas por María Isabel Siewers. El texto del programa fue extraído de la edición impresa que acompaña al disco. Un conservatorio de enseñanza musical ubicado en Morón lleva el nombre de María Luisa Anido. Dedicamos el programa al corso triste de la calle Caracas. Chao. Bueno, yo tengo un gusto muy raro. Una vez me hicieron un reportaje en Argentina hace muchos años. Y dicen, ¿qué le hubiera gustado ser? Cosmonauta. Si se hubiera casado, ¿qué marido le hubiera gustado? Un explorador. ¿Y qué lugar en Buenos Aires le hubiera gustado vivir? En el zoológico, con mis congéneres. No, pero la guitarra no lo hubiera dejado, ¿no? A lo mejor el explorador iba a cazar leones y tigres y yo me quedaba tocando la guitarra.